tanto le gustó que Clara se pasó toda la tarde jugando con él. Cuando todos los adultos ya hubieron terminado de comer y beber y partieron rumbo a sus casas, el padre de Clara intentó persuadirla de que era hora de irse a la cama. «¿Puedo quedarme levantada un ratito más?», preguntó ella. «El cascanueces me está contando por qué abandonó el ejército».